Daniel 7:25. Podrían mencionarse otras similitudes, pero considerando lo que leemos en Daniel 7 y 8, ¿quién es este poder y por qué es tan importante que seamos firmes al identificarlo a pesar de las presiones sociales?